Piedra. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir, que estamos en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Unich. Los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, puede escucharnos por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana por Shawipak Radio Comunitaria. Envío saludos al equipo de radio de este programa. Ya estamos en la emisión número 21 del año en curso, continuamos pregrabando y les invitamos a seguirse cuidando de la salud en la temporada de lluvias, en la temporada de calor. A todas aquellas personas que se interesen en estudiar un posgrado, les invitamos a consultar las convocatorias de la oferta educativa de la UNICH en su sede central. Tenemos las maestrías en Economía Social y Solidaria y en Estudios Interculturales. Ambos están adscritos al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Agradecemos la participación de Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, que preparó una producción como parte de las actividades de retribución que lleva a cabo en el posgrado. Para todas aquellas personas que se interesen en cursar una licenciatura, la UNICH oferta las carreras de Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. Para mayores datos, les invitamos a consultar las convocatorias en www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de esta institución. Recientemente se presentó la obra Chayem Chin Chavin, El Gatito Perdido, de la autora Tania Peña Tanislop, traducido al celtal por la maestra Adriana López Santis, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. La información la preparó Areli Gómez. Felicitamos al segundo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural y al docente Miguel Ángel Castellano Pérez por la exposición colectiva de fotosecuencias que se exhibe en el vestíbulo del Centro Universitario de Información y Documentación de la UNICH. Tendremos la entrevista con el docente. Agradecemos al equipo Pocinema por su cápsula cinéfila. Y en la sección Charlando con el Gato, Pavel Carreón nos brinda su última emisión. Agradecemos las colaboraciones que ha enviado a Los Colores de la Voz, que nos han permitido divulgar temas de contracultura. Nuestros mejores deseos en sus proyectos profesionales. En la sección Club escucharemos la entrevista al señor Florencio Gómez sobre el tema de la curación Zoque realizada durante la celebración de la Virgen de Candelaria por el maestro Jaime Arias Gómez, docente del CREL de la UNICH. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 24 de mayo de 1941 nace el compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan, considerado uno de los artistas más influyentes en la música popular del siglo XX y XXI. Sus canciones y letras abordan temas sociales, políticos, filosóficos y literarios. Y un 24 de mayo de 1926 nace el periodista y académico mexicano Manuel Buendía. El 25 de mayo de 1925 nace Rosario Castellanos, escritora y diplomática mexicana. Y el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Escuchemos ahora las entrevistas que hizo Arely Gómez sobre la presentación del cuento Chayem Chin Shavin, El Gatito Perdido, y les invito a quedarse escuchando Los Colores de la Voz. Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del UNICH, sede central, con la presentación del libro El Gatito Perdido de la autora Tania Peña. ¿Cuál fue la experiencia personal al crear este libro? Bueno, pues este libro surgió más que nada como un libro para mi hija. Hace más de 10 años, ¿no?, en nuestra vida llegó un gatito, que en ese entonces le pusimos a Gatito. Pero a Gatito pues nos abandonó, no sabemos si lo robaron, se fue o qué le pasó, pero un día ya no estuvo. Y mi hija se quedó súper triste. Entonces decidí hacerle era una historia. Primero pues fue una historia, ¿no?, para que mi hija y yo lidiáramos con la pérdida de un gatito. Y conforme el tiempo pasó haciendo este libro, pues realmente me di cuenta que era más que nada una reflexión acerca de las personas, no solo los gatitos, sino personas, seres queridos que están con nosotros por un tiempo y después ya no, ¿no? Un proyecto, un trabajo para reflexionar acerca de la pérdida y de acompañar a los niños y no tan niños con este libro, pues para que puedan enfrentar estas pérdidas. ¿Qué espera de este libro a un futuro? ¡Wow! Pues me gustaría muchísimo que este libro, pues igual y le diera la vuelta al mundo, que acompañara a las personas a lidiar procesos de pérdida, ¿no?, de duelos, que las ilustraciones igual me encantaría que se hicieran playeras de repente de algunos gatitos de este libro, pero sobre todo que también ayude a que el celtal y lenguas las que pues este libro pueda ser traducido, que sean lenguas maternas, que sean lenguas originarias, que sean lenguas de Chiapas y que pueda llegar a más personas, que nos hermane como humanos a través de nuestras lenguas, ¿no? A mí que soy hablante de español, siempre me ha gustado mucho escuchar las lenguas maternas, las lenguas indígenas, las disfruto mucho la música y me encantaría que este libro se tradujera en otras lenguas. Muchas gracias por brindarme esta entrevista. Gracias a ustedes. Por Los Colores de la Voz se despide Arely Gómez. Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones del UNICH, sede central, con la presentación del libro El Gatito Perdido, de la autora Tanis Lowe, con la traductora Adriana López, docente de esta institución. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para traducir este libro? Hola, ¿qué tal a todos quienes nos escuchan? Bueno, por ser un libro de carácter infantil o literatura infantil, el lenguaje que se utilizó para la traducción justamente responde al lenguaje propiamente de los niños. Los términos traducidos de alguna manera se acercan a nuestra cosmovisión como pueblos originarios, no fueron términos rebuscados, son palabras más bien que se usa de manera cotidiana, esto con la finalidad de lograr el objetivo que es llevar la información al lector de lo que se está leyendo en la narración del gatito perdido. El gatito perdido se tradujo a la lengua tzeltal como Chayem Chin Shavin, se utilizó la palabra Shavin como acepción al gato en lengua tzeltal debido a que hay otras formas de decirlo, pero se decide utilizar Chayem Chin Shavin por la musicalidad que lleva precisamente desde la lengua. ¿Qué piensa de este libro? Es un libro maravilloso, es un libro que no debería de faltar en las bibliotecas personales. Es un texto ligero, es un texto muy bien ilustrado y que podría llamar la atención de cualquier niño en cualquier espacio, en cualquier nivel escolar, pero también niños que hablan la lengua originaria tzeltal. El Gatito Perdido es un libro maravilloso que nos narra la historia de un gato y que tiene diversas aventuras en distintos contextos. En este sentido yo lo recomendaría mucho porque nos hace recrear en nuestra mente, en nuestra memoria, las vivencias que nosotros hemos tenido de niños o de niñas. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Por los colores de la voz se despide Arely Gómez. Hola Juan, ¿qué tal estás? Bien, pero algo preocupado, no sé qué carrera estudiar. ¿Qué te apasiona? Pues me apasiona mi cultura y sus raíces, solo que no sé cómo estudiar algo relacionado. Ah, ya sé qué carrera. Puedes estudiar Lengua y Cultura en la UNICH, que es una universidad pública. ¿En serio? Sí. Además de estudiar una lengua originaria de tu preferencia, tendrás la capacidad de conocer las riquezas de no solo tu cultura, sino de muchas más, a la par de promover su valor por medio de la realización de actividades que faciliten la enseñanza cultural. ¡Wow! Muchas gracias por la información. Mukusi, eso quiere decir de nada en tzotzil. Para más información visita la página oficial unich.edu.mx o la página de Facebook o visítanos en Corral de Piedra número 2, Ciudad Universitaria Intercultural, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regresamos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y envío saludos a quienes acaban de sintonizarnos. Les recuerdo descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. También estamos en Spotify como Radio Unich Los Colores de la Voz. Para quienes se interesen en consultar la convocatoria de la oferta educativa de las licenciaturas que oferta la Unich, les recuerdo la página www.unich.edu.mx. Tenemos las licenciaturas en Turismo Alternativo, Agroecología, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano. Y ahora escuchemos la entrevista al Banquilal Marcos, realizada por Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Posteriormente, tenemos la sección Charlando con el Gato. Agradecemos a Pablo Carreón por los 8 meses de colaboración en este programa. Le deseamos lo mejor en sus proyectos profesionales y escucharemos la propuesta musical que nos envía, Shake It Up, interpretada por Harris Glenn, mejor conocido por su nombre artístico como Divine. Marcos, Banquilal de Tenejapa, nos platica de los procesos de epistemicidios que hay en la actualidad, partiendo desde el término de usos y costumbres, el cual se emplea en ocasiones como algo peyorativo. Es por ello que hace un llamado a la comunidad científica a realizar investigaciones no únicamente con una visión extractivista, sino una que lleva a la reflexión de otras formas de hacer ciencia y de reproducir el conocimiento. Escuchemos entonces lo que Marco nos cuenta. Porque es importante decir que no es una tradición, que no es un folclor, sino que es un conocimiento. Y ese conocimiento te enriquece a ti como persona, pero también enriquece al pueblo para poner en su dimensión el conocimiento del pueblo, que no se ha perdido. Y que no son costumbres. Esos son abusos y costumbres. Los abusos y costumbres los aprendimos de los cachilanes. desde cuando empezaron a tener su derecho de pernada, cuando empezaron a hacer los cristianos sus diferentes procesos de cómo los pueblos tenían que estar inmersos en el cristianismo. Eso se hizo a usos y costumbres. Esto no son costumbres, esto es conocimiento. Y hay que verlo, y hay que discutirlo, y hay que analizarlo. Tenemos que poner en su dimensión eso. Por eso estamos platicando. No estamos diciendo que eso que se está haciendo, esto no es conocimiento, eso no es costumbre. Los ancianos, las ancianas antes elegían a su presidente municipal o a su tatica ahí, porque sabía escuchar, porque sabía obedecer, porque era una persona honrada, porque era una persona honesta, porque era una persona de prestigio. Iban todos a decirle que fuera su representante. Eso es conocimiento. Saben de la persona que los va a dirigir y que no les va a robar, no les va a mentir. Por eso se iban. Eso ya se perdió. Un poco se recuperó con este proceso que les digo en la elección de la dirección de acá. No fue sencillo. Pero entonces, eso hay que tratar de la manera posible de empezar a decirle a nuestros paisanos, eso no es costumbre, es conocimiento. Las 3 rondas de Bosch o las 7 rondas de Bosch es conocimiento. Es conocimiento. Pues estas son las 3 rondas de Bosch. Pero también del Popol Vuh, léete Popol Vuh. Dice que el hombre fue creado 3 veces. Primero de barro, después de madera, por eso es importante el bastón de mano, y por último el maíz, por eso somos los hombres de maíz. Pero también significa el cinturón de Orión, que son las 3 estrellas que vemos en el cielo. Nosotros ya no podemos ver el cielo. Nuestros abuelos, nuestras abuelas piden que vieran el cielo, nosotros ni queremos ver el cielo, menos a la tierra. ¿Cuáles serán las razones o factores que hacen que, por ejemplo, lo que usted sabe, no se sepa como algo comunal? Porque nunca se reflexionó después de la conquista, no se reflexionó, se sobrevivió, se siguió resistiendo, pero no se llegó el proceso de reflexión. Hay que hacerlo porque el Dios del maíz dice que a esta fecha nos corresponde seguir celebrando el maíz. Ah, no, porque si lo hacías el cristianismo, más rápido te crucificaba. Ah, vas a ir a rezar desde el cerro, vas a poner tu ley. Eso es brujería, tú no vas. Si vas a creer en Dios, vas a creer en la palabra de Dios. Vas a creer en la Biblia. Bueno, sí, pues. Entonces, los pueblos muy sabiamente lo que hicieron, pues, se llama precisamente eso que le llaman el sincretismo religioso. Dijeron, pues bueno, está bien. La fiesta de San Miguel se acerca a la fiesta del Dios del Maíz. Ahí los colocamos, pues, para que no los mataran. Supieron adecuarlo. Por eso Cacanatic, el que se acerca es San Alonso, o San Ildefonso. Es un santo cristiano. Pero el santo de Tenejapa es Cacanatic. Y su fiesta es en esos días, 20-21 de enero. Nosotros resistimos porque queremos seguir siendo pueblo. Ellos ahí resisten porque quieren seguir siendo pueblo. Por eso nos resistimos. ¿Y por qué todavía queremos la libre determinación? Porque no somos colonia de nadie. Por eso hay cooperaciones. Por eso se invita a las cooperaciones ahí, para que se haga todo eso. El genocidio continúa. No se ha parado, sino porque crees que aquí no le han invertido los recursos al centro cultural, sino porque crees que los pueblos todavía siguen luchando por tener su libre determinación. Ah, porque sí, la Constitución, bien bonito te lo pintó, dice en su artículo segundo, reconocemos a los pueblos indígenas en su libre determinación, su autonomía y sus usos y costumbres. La primera modificación que se hizo en el 2002, pero se les reconoce como objetos de interés público. Esa fue la modificación de 2002. Con este gobierno se cambian, pero dicen, te reconozco tu libre determinación, pero son entidades de derecho público. Ya no objetos. Ya no objetos, pero somos entidades. ¿Pero cuándo vamos a ser sujetos de derecho? Esto que hemos estado platicando son sujetos. Sí. La tierra es un sujeto, el aire es un sujeto, el universo es un sujeto. La nube es un sujeto, el aire es un sujeto, tiene vida. Nosotros somos sujetos. ¿Cuándo la Constitución nos va a reconocer como sujetos? Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, todos. Bueno, pues esta es la última cápsula de Compartiendo, Charlando con el Gato. Antes que nada quiero agradecer de manera muy personal y con mucha estima esta oportunidad que me dio todo el equipo de Los Colores de la Voz, en especial a la doctora María Gabriela López Suárez. Gracias por permitirme compartirles un poco de mí a través de la música y a través de, pues, de otras cosas, otras artes, dentro de la vida alternativa en Chiapas y en todo México y en el mundo también. Pues nada, les deseo, pues, que sigan adelante. Poco a poco este espacio de Los Colores de la Voz se está convirtiendo en una voz para todas las voces, en un espacio donde muy diverso, que se está transformando para entender un poco más acerca de la interculturalidad y de todos sus matices. Pues nada, yo me despido. Estoy en las redes sociales como El Gato Anarquista. Y visiten La Esquina Colectiva, muchachos. Estamos en Facebook como La Esquina Colectiva, Tienda Colectiva. Emprendimiento de un servidor, el cual es un espacio para dar a conocer todo lo que se está dando en Chiapas a nivel cultural, contracultural e intercultural. Un abrazo a todos, muchas gracias a Los Colores de la Voz. Yo fui El Gato Anarquista, Pavel Carrión. Hasta luego. Si te interesa el estudio de las leyes, la defensa de los ciudadanos, el ejercicio del debido proceso y la impartición de justicia considerando el derecho positivo y los usos tradicionales, la licenciatura en Derecho Intercultural es para ti. A lo largo de tu formación profesional en la licenciatura en Derecho Intercultural, podrás desarrollar tus habilidades como abogado litigante, asesor, apoderado legal de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Contamos con acceso a becas PRONAVES, servicio médico del IMSS, tutorías, atención psicológica, apoyos para titulación y talleres extracurriculares. Ven e inscríbete a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, visítanos en nuestro sitio oficial www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la UNICH. Estamos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Okchuk, ubicada en Camino a Piedra Escrita, kilómetro 1.5, Barrio Piedra Escrita, Okchuk. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos ya en el tercer bloque de este programa. Les invito a quedarse escuchándolo y también a que nos escuchen los fines de semana, los días sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y por Xahuipac Radio Comunitaria a través de su página web los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estamos también en Spotify como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Nuevamente les recuerdo la oferta educativa que tiene nuestra universidad en maestrías, estudios interculturales y economía social y solidaria. Les invitamos a ser parte de ellas y si quieren consultar los datos más específicos están en www.unich.edu.mx y vamos ahora a conocer sobre la exposición de fotosecuencias que realizaron estudiantes de comunicación intercultural de segundo semestre y posteriormente para quienes aman el séptimo arte, ya está de vuelta la cápsula cinéfila. Saludos a todo el equipo Postcinema. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Castellano Pérez, docente de la Asignatura de Fotografía Digital de la Universidad Intercultural de Chiapas. La exposición, bueno, da más en el sentido de la presentación de actividades realizadas en esta dinámica de vinculación, atendiendo un poco las actividades o las asignaturas como territorio, género, que se logra plasmar a partir de diferentes fotografías y armar una secuencia. La idea es también que cada estudiante ponga en práctica toda la parte teórica y que se vea reflejado a partir de esta secuencia fotográfica, donde se entienda qué es territorio, qué es comunicación y toda esta dinámica que en aula se ve y que en las comunidades se logra distinguir. Y pues la herramienta que permite esto es la fotografía. ¿Y cuáles son algunas de las temáticas que se plasman en estas secuencias fotográficas? Tenemos en una que es el barrio de Cuxitali, donde dan muestra de toda la dinámica en relación a la matanza del puerco. Por ahí tenían otras actividades, pero fue más el involucramiento del equipo a un grupo el que les compartió todo este proceso. Porque incluso ellas decían que estaba catalogado el barrio, pues vulgarmente decían que la vida del puerco no valía. Sin embargo, es una dinámica económica que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces ellos querían ver las personas que se involucran en esta actividad, que son los que preparan el animal, lo destazan y toda esta actividad económica que pues permite tener el desarrollo del barrio de Cuxitali. Por ahí vemos también aspectos como la Merced, donde ven la importancia de los espacios de recreación, que va desde los aspectos culturales, artísticos, y que observan a la Merced no solo como un barrio antiguo, sino como un elemento que permite el desarrollo de diferentes actividades, entre ellos deportivos, culturales. Ya es un ícono en San Cristóbal, este barrio, en el fomento de estas actividades. También tenemos al barrio de Santa Lucía. En este caso ellos observan cómo diferentes visiones económicas, que va desde lo tradicional, que es la venta de productos locales, y las ventas, por decirlo así, de consumo. Observan tiendas ya más grandes como el Oxxo, y cómo este vínculo entre ellos permite también una fusión muy interesante entre diferentes territorios. Entonces, y identifican también que dentro del parque existe, vive un animal, las personas que viven ahí lo adoptan como una mascota, es una ardilla. Entonces logran fotografiarla, mucha gente no lo conoce, ellos de acuerdo a las actividades que hicieron, y las entrevistas mencionan que no sabían que existía una fauna en ese sentido. Ahí, casi en el centro de la ciudad, entonces sí es alimentada por todos los transeúntes, comerciantes, entonces se ha vuelto parte de un espacio donde convive no solo la parte humana, sino también la fauna, ¿no? Y tenemos también parte de las actividades que se desarrollan en el andador, que va desde los comercios informales, que es la venta de productos como son los mangos, antojitos. Entonces ellos observan esa parte, a pesar de que es un andador donde se ve toda la parte comercial, ellos observan estos trabajos que permiten fortalecer la parte económica del sector local de San Cristóbal, que va a partir de la venta de sus productos que ellos preparan, ¿no? Como son los elotes, esquites, y dejando un poco quizá la visión turística, ¿no? Ellos plasman esas, esas dinámicas que se dan en, se podría decir que existe una dualidad en este trayecto, ¿no? Sí, y el otro barrio, El Cerrillo. Hay algo muy interesante y que observan que son esta cuestión de la población ajena a la local de San Cristóbal, que viene desde diferentes partes del mundo. Ya no hablemos solo de Estados Unidos. Vienen de España, de Francia, incluso encontraron gente de Italia. Y a partir de ahí desarrollan una propuesta visual muy interesante en la expresión, que son los murales. Ellos fotografían murales, incluso dentro de las viviendas, que fue un poco difícil hacer este vínculo porque no acordaban los tiempos. Entonces, como muchas personas tienen diferentes actividades en otras partes del estado, entonces no lograron. Sin embargo, las visitas que hicieron previo a la fotografía observaron que dentro de las casas también tienen un montón de murales, pero sí lo hicieron por fuera. Entonces, observamos que hay mucha diversidad aquí desde los aspectos visuales en San Cristóbal. Entonces, esa es la intención de esta secuencia, y que ellos puedan narrar a partir de fotografías toda esa diversidad que se observa. Ese es el propósito principal, ¿no? Interesante esta exposición, y sobre todo porque cobija diferentes temáticas y desde la mirada de los equipos de estudiantes, a partir también de estos elementos teóricos, ¿no?, que van teniendo en las aulas. Ajá. ¿Hasta cuándo permanece la exposición? ¿En qué horarios va a estar? La exposición va a estar permanente. Se pretende que esté todo lo que resta el mes de mayo y todo el mes de junio. Esperemos que se mantenga por diversas actividades que puedan presentarse aquí en la universidad. Se hizo la invitación también fuera de la universidad para que pues vengan, aprecien estas fotografías. La intención también es buscar otros espacios, que las exposiciones no solo queden acá, que se pueda llevar a otros espacios. Esta capacidad que tienen los estudiantes de expresarse por medio de la foto, no solo quede como un trabajo holístico, sino que sea parte de un proceso que ellos vayan construyendo y mostrando toda la dinámica de trabajo que realizan, ¿sí? Y pues estaremos en espera de estos espacios, y si se da, pues también hacerles la invitación. Muchísimas gracias y felicidades, maestro Miguel Ángel, y al grupo del segundo semestre por esta exposición de fotosecuencias. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Hoy, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas regresa con un mensaje de inclusión, diversidad, libertad y florecimiento. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una cápsula más de Post Cinema. El día de hoy les hablaré un poco más sobre la academia encargada de los premios Ariel. En la cápsula pasada les hablamos sobre los premios Ariel y los participantes. En la pasada entrega, la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, hace mención de la crisis económica ante la falta de recursos. Pero antes de hablar sobre la crisis, les comentaré cuál es el trabajo de la academia. La AMAC es una asociación civil sin fines de lucro con 76 años de existencia. La academia se encarga de difundir el cine mexicano, promoviendo imaginarios propios y voces ajenas al mainstream. Incentiva y promueve la preservación y restauración de películas clásicas del cine nacional. Investiga, analiza y reflexiona sobre el cine mexicano actual a través de publicaciones, conferencias, encuentros y conversatorios. Representa al cine mexicano en diversos ámbitos y foros internacionales. Selecciona la película que representa a México en los premios Goya, Oscar, Macondo y Colibrí. Crea comunidad al permitir reconocer como parte de un gremio y una industria nacional. Reconoce el talento y el arte cinematográfico de México e Iberoamérica a través de la entrega de los premios Ariel. Es una voz importante en la defensa de las instituciones y los cineastas. Fue la primera en alzar la voz alertando sobre la extinción de los mecanismos existentes de apoyo al cine y los recortes a los presupuestos. En la próxima cápsula les hablaremos sobre las crisis, pero es importante saber ¿Qué hace la academia para entender lo malo de las crisis? Por los colores de la voz, Héctor González. Y me gustaría mandar un mensaje de cariño y de admiración a todas las madres de este país que están criando en solitario a sus hijos, a sus hijas, y que están sembrando semillas de esperanza, de libertad y de igualdad. Para todas ellas, toda mi admiración. Mamá, esto también es para ti. Te amo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Te interesan los procesos comunicativos y la vinculación comunitaria? Sí. ¿Tienes pasión por los medios de comunicación? Sí. ¿Te gusta diseñar mensajes? Sí. La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, te da la oportunidad de estudiar comunicación intercultural. ¿Y qué necesito para entrar? Tener interés por conocer la diversidad biocultural, por comunicarte y hacer trabajo en colectivo. Por si fuera poco, aprenderás una lengua originaria del estado de Chiapas. Además, tendrás una etapa de vinculación con alguna comunidad en toda la carrera. ¿Y dónde puedo obtener más información? Visítanos en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, código postal 29299, San Cristóbal de las Casas. Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma, UNICH. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Que ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Y ya estamos en la última sección de Los Colores de la Voz, la sección CLUM. Les recuerdo seguir cuidando nuestra salud e hidratándonos en esta temporada de calor. Escucharemos ahora la entrevista al señor Florencio Gómez con el tema de la curación Zoque realizada durante la celebración de la Virgen de la Candelaria por el maestro Jaime Arias Gómez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. En este momento tenemos la participación del señor Florencio Arias Gómez. Él es originario de Nuevo Carmen, Tonapac. Nuevamente nos va a compartir su conocimiento o su sabiduría con respecto a la curación Zoque. Ya estoy, ya con la sangre. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? Son medicinas tradicionales, medicinas caseras. Yo tenía más pavo. Yo ya patando. Yo ya patando. ¿Qué está pistado? ¿Qué es un choy español? ¿Qué es un ya es patado? También es que es como algo en español que remedio ni es pobre en San Juanis, manzanilla, hierbabuena, tan hecha, ya venía estado alcohólico, ay, tenía el pasote, ¿qué medicina era? Tenía todo eso. Yo que macho pasamos, matamos, que me echa el sapo. No sacamos, yo que hasta yo ya pate, como reata, te genio, no que te dejo, yo me pa. Y un sector, y otro, ten yo ya, y yo hasta el chico, de hecho, hay una. Y en medicina casera. Yo tengo de todo y también. Yo te cago. Y ya acabo en la farmacia. Yo ni siquiera me voy. Tengo que comer, tengo que comer. Yo. Ya, no sé. Yo ni siquiera para una. Yo no sé para qué hombre. Yo no sé para nieve. Obvio, porque estamos nieve. Y pica, ya se lo piato. Listo, ya lo cago. Tiene a mi estado, salsa de nieve, mi uña de nieve, mi zapato de nieve, uno más, y este es el mismo, y este es el hecho. Y te mismo te está dando el pelo, te dice, me llama, Timaca, yo sé, Timaca, no es moscara, te está basmo, y yo soy de remedio a mi estado, cachiboca, déjenme que obvio, y uno, déjenme todo y esto, y la mi ocha, yo te hice un niño para jugar más, ya. Ahora el niño para jugar más, ya. Deja, mi mucha jurista. Deja el sol de partera. Yo me enojaba, me acabo viendo que yo me. No, no, no, no, no, no, no, no. Mi plática es que me acabo viendo. Sale también con el español. Yo dije lo que es, lo que era antes. ¿Cómo curaban los antiguos? Había medicina. Un que lo dice en español de Juco. Pejuco grande, pues, que tiene jugo. Ya lo conoce cuál es que tiene jugo, no cualquier pejuco lo van a jalar. Ya lo conoce, son curanderos, pues lo llevan, así como lo roban como reata, lo llevan. Y lo van a acercar bien, ya lo tienen, guardar. Son medicinas, no es moscara, todo, manzanilla, hierbabuena, hoja de naranja, hoja de guayaba, cáscara de palo de mulato, cáscara de guayaba. Lo cuecen, pues, bien, ya su suero, ya lo van a dar. Y si no lo conocen muy bien, presta un hierbatero, un curandero, que lo va a detectar su mano, su brazo. Él habla su sangre, bien que lo dice, qué es que le pasó, dónde espantó, quién lo hizo así. Porque los niños así de 3 meses, 4 meses, no duermen la noche. Entonces, inmediatamente van a llamar a un curandero. Ella lo va a decir que sí, que lo sacó su mamá, anduvo por ahí y que le dicen ahorita que le miraron, que le echaron ojo, ya lo pasamos huevo de pato, huevo de pollo, de gallina, lo dice bien porque así lo van curando los niños. Ya ellos saben medicina, no había medicina, no conocían farmacia, ellos no sabían qué cosa farmacia, y otra de las cosas no sabían español, no podían llegar a una ciudad a hablar con español. Eran sus soques, lengua. El que tiene ellos su lengua natural, pues eran soques. Oye, no entienden español. Por esa razón, eso es como lo acabo de decir, que así lo que curaban. Conocían medicina. Era un experto para eso también. Era. Ahora lo que va, tomame esas hierbas, como ya tu sangre, tu cuerpo, tu organismo, ya no lo recibes, sino. Y ese monte, voy a la farmacia, voy al doctor, tienen paga, pues van a hacer esto, todo. El doctor te dice, pues, este tienes, y no lo operan ni una vez, y es, ya se cambió mucho el tiempo ahorita, estamos en otra ciencia. La ciencia cambió, ya no como antes eran pobres, no tenían paga, pues. Por eso buscan, pues, medicina, conocían, pues, el monte, por ahí van a andar, ahí está el monte. Pues ya, con eso ya se recuperan. Lo que es aire, el estómago, todo. Ya lo saben por qué. Está llorando el niño. Ya el curandero ya lo detectó. ¿Sabes? Tiene aire. Denlo este, en este monte. Cuesan este. Lo bueno, con tortilla quemada. Ellos solos se sacan esa medicina. Fíjate que no es moscara, es una medicina buena. Ahora ya veo, vienen los nuevos. Persona, me hace mostrar ni lo conoce, pues, ¿sabes? Eso lo veía un doctor. Mira, sí. Toda esa plática, ¿verdad? Antes, yo platicaba mucho con Magaluf, cómo se curaba. Así fue en ese tiempo, en 1950. Yo sí, porque mi abuelito lo platicaba todo eso. Ahí crecí mi abuelito, todo me decía. Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Corolla. ¿Estás finalizando la preparatoria y aún no sabes qué carrera elegir para tu futuro? La Universidad Intercultural de Chiapas, sede central San Cristóbal, te ofrece la licenciatura en médico cirujano. Somos una institución pública, contamos con la calidad y el equipo para formar profesionistas en la medicina. La carrera de médico cirujano está dentro de un modelo educativo con enfoque intercultural en la salud que te permitirá dominar áreas como la atención médica general, bases científicas de la medicina, capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades, calidad de la atención médica, trabajo en equipo, dominio de lenguas originarias, atención comunitaria y capacidad de participación en sistema de salud. ¿Pero por qué estudiar en UNIT? Porque a lo largo de tu formación profesional como médico cirujano, podrás desarrollar tus habilidades alópatas con conocimientos de los usos y costumbres de las comunidades, lo que te permitirá ejercer tu profesión de manera armónica y congruente con la cosmovisión de los pueblos de Chiapas. ¿Qué servicios brinda la institución? Servicio médico del IMSS, práctica en laboratorios de simulación clínica, prácticas hospitalarias a clínicas comunitarias, internado médico de pregrado y servicio social. Para más información, visítanos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, o consulta la página www.unich.edu.mx. En Facebook nos encuentras como Universidad Intercultural de Chiapas. Elige médico cirujano, solo hay una forma, UNICH. Muchísimas gracias por haber sintonizado este programa, gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, por supuesto a la XERA Radio Chiapas, la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá y Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.